Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, entonces arrancamos con todo el informativo. En este primer bloque tenemos el espacio de Radio Activa, nuestros compañeros y compañeras de Ingeniero Mawich, que nos traen un informe de Daniel Bracamonte, periodista y corresponsal internacional libre. ¿Sí? El tema que vamos a escuchar es el desamparo en que se encuentran hoy los habitantes de las Islas del Delta en sus cuatro jurisdicciones, ¿sí? Escobar, Tigre, San Fernando y San Isidro, en Buenos Aires. Vamos a escuchar el informe de Radio Activa. Vamos a presentar a Daniel Bracamonte. Está bien, ¿no? ¿Es así tu nombre, tu apellido? Sí, sí, correcto. Bueno, gracias Daniel por venir aquí a Radio Activa, al colectivo cultural El Bondi, en Mawich, para charlar un poquito. Bueno. Vos sos periodista. No sé qué le pasó a tu micrófono. Y isleño. Vamos a arrancar por esto. ¿Qué significa ser isleño? Vivís en las islas del Delta. Sé que tienen problemas, ya habíamos hablado este año sobre algunos temas que estaban ocurriendo ahí en las islas, especialmente con el tema del transporte. ¿Cómo está eso? Bueno, el tema, bueno, venimos de un paro, de un último paro la semana pasada. Ahora entraron en un acuerdo. Ahí el problema está en que la patronal no paga los salarios en forma y en tiempo. Eso hace que el gremio le pare el servicio de lancha. Lo que pasa que estos paros tienen un efecto muy dinámico, porque frente a un paro, un ejemplo, una línea de colectivos en continente, la gente tiene algún tipo de opciones para moverse o llegar a su trabajo. En este caso, en el caso de las islas, el isleño queda atrapado en la isla y los chicos no tienen opción para llegar a las escuelas. O sea, son paros que afectan a una comunidad de manera absoluta, inclusive de riesgo, porque hubo casos donde personas se tuvieron que trasladar por problemas de salud, por turnos médicos, etcétera, y no pudieron hacerlo. Así que ahí hay un problema medio irresoluble. La patronal dice que el subsidio no le alcanza, que el transporte no es rentable. Aclaremos la parte que no es rentable. La parte que no es rentable es la parte donde el isleño paga un importe menor que la que paga un turista y que se mueve los días de semana donde el turismo no está. O sea que la patronal está diciendo que no es rentable el isleño como usuario del transporte y pide más subsidios. La provincia, que es la encargada de manejar el tema del transporte fluvial, tiene una parte de la responsabilidad, no le quiere dar más subsidios. Y el sistema este viene funcionando mal desde hace muchos años, ¿no? Claro, es un tema que tiene que ver porque la jurisdicción de las islas pertenece a San Fernando, ¿no? O al Tigre, ¿cómo es el tema? No, el Delta vos lo tenés dividido en cuatro municipios. Ajá. Lo tenés dividido en San Isidro, San Fernando, Tigre y Escobar. ¿Y ustedes están en la parte de...? Nosotros estamos en Tigre, que es donde el transporte fluvial tiene su base principal, ¿no? La estación fluvial de Tigre es prácticamente la que concentra la suma del transporte fluvial de las islas. Ajá. Pero, bueno, ahí hay otro problema, que es un reclamo isleño de hace un tiempo, que es que, en realidad, todo el sistema de Delta de la provincia de Buenos Aires debería ser autónomo, es decir, debería ser un municipio aparte. ¿Por qué? Porque tiene una población muy particular, porque tiene una problemática diferenciada del continente, porque requiere de respuestas que el continente no está dando. Entonces, la lógica sería que el Delta, y por una cuestión ambiental también, y por una cuestión de protección del humedal y de manejo del humedal, requeriría una autoridad municipal propia. ¿No? Esto es algo que también venimos reclamando. ¿Hay alguna gestión en eso? ¿Hay algún intento de hacer eso? ¿De que se convierta en algo propio? ¿En una gestión municipal propia? Mirá, se escribió un proyecto hace varios años atrás, un proyecto de autonomía municipal, inclusive hasta se desarrolló la propia bandera al municipio isleño, pero está claro que ningún municipio quiere soltar el pedazo. Y vos me preguntás por qué. Claro, te lo preguntaría así, ¿por qué? Claro, en realidad... todos los municipios, menos San Isidro, y no porque sean buenos, sino porque San Isidro tiene la parte de las islas que son nuevas, son las islas nacientes, que recién aparecieron sobre la superficie. Entonces, estas islas no pueden ser ocupadas objetivamente porque no se puede poner nadie arriba, y el municipio se apuró en transformar al escenario natural protegido porque tiene lógica. En el caso de San Fernando también es área natural protegida, tiene menos cantidad de islas y menos problemas de habitantes y menos habitantes. Ahora, en el caso de Tigre y Escobar, las islas, Tigre tiene 20.000 habitantes, no solo tienen habitantes, sino que aparte hay una ambición del mercado inmobiliario que ya se está quedando sin territorio en el continente para hacer barrios privados, en algún momento poder dar un salto como lo quisieron hacer cuando armaron el Santa Mónica, un country que está funcionando, y cuando quisieron hacer el Corny Park, que se lo paramos desde la isla, todavía está lo paramos, todavía está el hueco que hicieron, el gran hueco, todavía está el barco con el combustible adentro, es un peligro, está ahí el barco con el combustible, eso se logró parar, y después sale el plan de manejo en el Tigre, y el plan de manejo ya, que es una conquista de los isleños, no permite el relleno de islas del humedal, por lo tanto no hay ningún barrio privado que le interese estar a nivel de inundación. Entonces se para la pretensión de hacer barrios privados en altura, como en el continente. Bien, Escobar no tiene esa reglamentación. Escobar ahora acaban de ustedes saben, acaban de parar el Naudir, bueno, ustedes lo saben, son de la zona. Teóricamente hay un primer paso, digamos, ¿no? Pero el negocio inmobiliario no va a parar con la intención de construir sobre el delta. Esto es así. El negocio, de hecho, ya hay emprendimientos clandestinos. Ya tenemos alrededor de 600 hectáreas que están siendo loteadas a lotes de 10 por 20, cuando la ley de manejo del delta de Tigre dice que el mínimo de lotes es de una hectárea, y están puestas en venta a precios irrisorios, 30.000 pesos, 40.000 pesos. Y hay ocupación clandestina. Pese a que tenemos un plan de manejo, tenemos isleños que pasaron a ser funcionarios de la municipalidad y que tienen una lancha que pueden recorrer, que pueden multar, que pueden clausurar. Hay lugares que tienen 2, 3, 4 clausuras y siguen construyendo. No se los penaliza, y ese es otro problema. El municipio no toma la decisión de llevarlo a la fiscalía. Lo lleva a la fiscalía encajona los expedientes. Bueno, todo está pensado para que en algún momento o nosotros nos cansemos o venga otro intendente en Tigre, le dé de baja el plan de manejo y se abra el camino para nuevamente poder armar barrios privados sobre el humedal, lo que sería un desastre ecológico sin precedente para la provincia de Buenos Aires. Claro. Yo quería preguntarte si la provincia de Buenos Aires tiene algún tipo de reglamentación o legislación al respecto, en forma genérica, digamos. No tiene ningún avance, por ser que está sobre el río, ¿no? A eso me refiero. Yo creo que los problemas del delta son interjurisdiccionales, son de la provincia de Buenos Aires. Correcto. Porque en realidad cuando están afectando... por eso varios municipios. Claro, afecta a municipios porque hay un curso de río que pasa a todos los municipios. Nosotros tomamos el curso de río como en una relación directa con el humedal, porque no lo podemos escindir, es interjurisdiccional. Perfecto. ¿No? Tomamos Río Luján, tomamos Canalaria, listo, ya está, son todos los municipios. Ellos no lo quieren reconocer eso, por eso lo siguen dividiendo en municipios. La isla. Y la provincia tendría que participar porque tiene la ley de ambiente provincial. Simplemente, sin tomar la ley de ambiente nacional, la ley de ambiente provincial habla indirectamente de la protección de áreas naturales, de alta importancia biológica y de biodiversidad. El delta es eso. Por lo tanto, cuando fue la OPDS, le pedimos muchas veces que intervenga la OPDS para dar una categoría distinta a las islas. Nunca intervino. Hoy es Ministerio de Ambiente de la provincia, no toma en cuenta las islas, no interviene. De hecho, en el conflicto de las lanchas tendría que intervenir la provincia porque es la que maneja el transporte, es el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Tampoco interviene. O sea que hoy el delta es tierra de nadie. El isleño es un habitante sin derechos. Hay desigualdad de derechos. ¿Por qué no interviene la provincia? Por ejemplo, en el tema de las lanchas, que es vital, ¿no? Como lo dijiste antes, nadie se puede tomar un colectivo, agarrar la bicicleta, bueno, me voy en una moto por el agua. Porque hay que poner plata. Porque la única forma de solucionar este problema, a ver, miren, en cualquier país del mundo, por lo menos del mundo desarrollado, y no es que yo simpatizo con el mundo desarrollado, ¿no? Quiero que se me entienda. Pero yo recorrí y vengo de recorrer, y la verdad que a nadie se le ocurre que en un pueblo muy chiquitito o en un lugar que tenga isla donde vivan habitantes, esos habitantes no tengan transporte. Si ese transporte no es rentable, lo financia el Estado. Correcto. Eso es así, funciona así. Entonces, si en el delta del Paraná el transporte para las empresas no es rentable llevar al isleño porque paga poco, porque son muchas... Un ejemplo, no hay lanchas después de las 19 horas. El isleño no puede ir a un cine, no puede ir a un teatro, no puede llevar a los pibes a ningún lado porque no hay ninguna lancha para volver a la noche. Además están las escuelas, ¿no? Yo, mira, soy actor, fui a hacer funciones a un par de escuelas, y o sea, el horario, viste, tener que estar a las 5 de la mañana ahí para tomar la lancha, y la cantidad de pibas y pibes docentes que van en las lanchas. ¿Qué pasa? No hay clase, no, o sea, está todo parado, es una locura lo que... Está todo parado, y docentes que trabajan del otro lado. Mi vecina es maestra y trabaja del otro lado, ¿no? Muchas veces no puede tampoco moverse si no tiene su embarcación propia. Claro. Y después es otro tema aparte, lo de la embarcación propia, que también tenemos que ver. Ah. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los isleños dependen de la lancha colectiva, pero hay una parte de los isleños que tienen su propia embarcación. Pero ¿qué pasa? El isleño, para ir al otro lado y dejar su embarcación, tiene que ir a un muelle municipal. Muelles municipales hay dos, y te dejan estar 2 horas, más no te dejan. 2 en todo Tigre. Si vos lo dejás en una guardería, te cobran entre 5 y 8 mil pesos para dejar la lancha. ¿Qué isleño puede pagar 5 o 8 mil pesos para dejar la lancha? ¿En qué tiempo eso? ¿Por el día? Te lo dejan, sí, te lo dejan. Claro, te cobran por mes. Por mes. Ah. Encima te cobran por dejar el auto, porque han ocupado las calles. Las guarderías tienen generalmente las calles ocupadas, la usan como estacionamiento propio. Por lo tanto, te cobran a una calle pública, te cobran el estacionamiento. Esto se resuelve muy fácil. En realidad, como ellos están ocupando el espejo de agua y el curso de los ríos público, le pertenece a la nación y le pertenece a todos los habitantes de la República, ellos compran el espejo de agua, que generalmente no pagan. Me gustaría revisar los números de la municipalidad, a ver cuánta guardería le pagan el espejo de agua. En realidad, cada guardería debería dejar, de acuerdo a su envergadura, 3 o 4 lugares para el desembarco y el anclaje del isleño, con residencia aprobada. Mi documento dice Río Luján, tanto, tanto, tanto. Mm. Tendría que ser una ordenanza municipal. De esa manera, no hace falta que se hagan un montón de amarras públicas que no funcionan y que no se hacen, y resolveríamos el problema del desembarque del isleño. Ahora, el otro problema, el problema mayor, es muy simple. La plata la tiene que poner la provincia. La provincia tiene que garantizar que el ciudadano tenga transporte para llegar a su hogar. Ahora, habrá que revisar los números, intervenir las empresas de transporte fluvial, a ver si están, qué están haciendo con los subsidios, ponerles un interventor, pero tiene que salir de ahí la plata. Muy, muy complicado el tema y muy amplio tu exposición. Y yo tengo una compañía de teatro, una amiga que vive en las islas, también me estuvo contando algunas cosas. Está bastante complicado. La otra vez, Bea, Beatriz, tu esposa, me mandó también unos mensajes que hablaba sobre el tema ambiental, ¿no? Cómo están, y hay como una impunidad increíble que no... Parece como tierra de nadie, realmente es increíble, ¿no? Ahora, cuando uno va como, qué sé yo, turista, yo he ido, he paseado con una lancha, qué sé yo, qué lindo, qué paisaje, qué lindas casitas, todo barro. Uno ve una cosa media idílica y te escucho hablar y realmente da pavor, porque es increíble... el lugar en el que viven, los desprotegidos que están, ¿no? Es como es medio común. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los que sobramos en el delta somos los humanos. Y si estamos como nosotros los isleños, tenemos que ser conscientes de que hay que vivir como el humedal lo permite. Con una casa en palafito arriba, sin tirar tierra, sin rellenar, hacer caminito por arriba. Yo creo que los humanos no sobramos. Yo creo que los humanos tenemos que aprender a convivir en el hábitat de o convivir, animales. Claro, por eso digo, nosotros somos parte de ese ecosistema. Por supuesto. Si estamos ahí, nos tenemos que integrar. Correcto. No transformar. La gente que está llegando hoy al delta, el turista, ¿qué hace? Rellena y arma jardín. Ahora, si vos querés una casa con jardín, comprate una quinta en Pilar. No tenés que transformar al delta en el jardín de Pilar. O sea que hay una doble culpa, ¿no? Acá. Correcto. Sí. Es así. Doctor, lo veo que está como interesado. Diga rápidamente, que se nos acorta el tiempo. Daniel, te he escuchado hablar acerca de un montón de privaciones de la persona habitante del delta, fundamentalmente, para ser sintético. Se me imaginan aquellas privaciones de las cuestiones más básicas, como por ejemplo la salud, la educación, la cultura de la cual has hablado, por ejemplo, que no se puede acceder, personas que llegan después de las 7 de la tarde no tienen acceso, en fin, todas estas cuestiones básicas. Incluso hasta me pregunto el agua potable, habiendo tanta agua en el delta, el tema del agua potable, real agua potable con saneamiento. Me pregunto si todos estos bienes fundamentales, que después de la reforma constitucional del 94 son parte de los derechos humanos básicos, han sido motivo de planteamiento en alguna acción por parte de la agrupación del colectivo, básicamente de la gente que habita el delta. Porque me imagino que la privación de estos bienes hace, en definitiva, a las que ya conocemos en diferentes sectores del país, migraciones internas, es decir, el habitante del delta en un momento determinado, él, sus hijos, etcétera, está obligado, expelido del lugar. Entonces yo te pregunto qué experiencia han tenido ustedes y qué planteos han hecho ustedes en pos de esos derechos. Bueno, acá el isleño tiene una historia de lucha muy larga, ¿no? Muchos años. De hecho, en Tigre se conformó el CAPIC, el Consejo Permanente de Asesor Isleño, que lo conforman 28 organizaciones, que fueron los que pararon el Colony Park, que fueron los que diseñaron y sacaron, presionando al municipio, el plan de manejo. Hoy hay isleños que pasaron a ser funcionarios de la municipalidad, manejan una lancha, como yo dije antes. O sea, se avanzó en muchos aspectos, pero la lucha no termina ahí. Todavía hay, como bien vos decís, hay una negación de derechos que hace que el isleño empiece a ver dificultoso vivir en el delta y tienda a emigrar, ¿no? A irse del delta. ¿Quién lo reemplaza? Lo reemplaza el habitante parcial, que es el que tiene su casita de fin de semana. En algunos casos, ese habitante parcial viene y protege el lugar. Construye como debe construir, no ocupa más de lo que debe ocupar, pero en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos trae él a su amigo, a su familia, y en un terreno de 10 por 40 hace 20 casas. Y ahí se acabó el humedal, donde la carga es superior a lo que tolera el ecosistema, se acabó el ecosistema. Y esto hay que frenarlo. Nosotros estamos permanentemente movilizados, diversas organizaciones recorriendo el delta y denunciando permanentemente. Nosotros tenemos un mecanismo. Ahora, Escobar no lo tiene. San Fernando, esa área natural protegida, no sufre tanto daño. Y después está el otro tema, el tema de que a veces el isleño no tiene el apoyo adecuado, como sea el apoyo legal. No hay abogados ambientalistas que se ocupen de la protección del delta. Perdón, y también te escuché hablar acerca de una batalla cultural, en el sentido que muchas veces no tiene la herramienta, no puede acceder a ella de calidad, y tampoco a veces tiene la conciencia de que tiene ese derecho, ¿no es cierto? Claro, no hay conciencia total de los derechos. Hay que tener en cuenta que el isleño le alcanza. Muchos dicen, pero yo vivo en un lugar maravilloso, me alcanza con eso. Entonces muchas veces se remite a vivir con las carencias. Considera que las carencias son parte de su habitar la isla, ¿no? Y eso es un error. En realidad, habitás la isla, la cuidás, pero tenés derechos. Hay que igualar. No puede ser que vos no puedas, vuelvo a repetir esto que me parece irrisorio, que vos no puedas llevar a tus hijos a un cine después de las 7 de la tarde, o visitar a tu abuela después de esa hora, o ir a un cumpleaños de un amiguito que empezó a las 7, porque sabés que no tenés lancha para volver. Eso es. ¿Y cómo se arreglan con la salud? Cuando hay una emergencia, si no tienen movilidad hídrica, ¿cómo lo solucionan? Hay una lancha ambulancia, una. Ahora, el problema es que en algunos arroyos no puede entrar, porque el calado no da. Entonces acá todo un sistema de solidaridad. Generalmente cuando hay un isleño, pues yo vivo en la primera sección, yo vivo en el río Luján, yo tengo 300 metros, 400 cruzos, yo la verdad soy un acomodado en la isla, ¿no? Con un montón de, tengo wifi porque a mí me llega. Ahora, la mayoría de los isleños viven lejos del continente. ¿Y no hay salas de atención primaria en alguna isla, nada? No, hay escuelas, pero salitas no hay, por lo menos que puedan responder a problemas de urgencia. Generalmente hay solidaridad. Hay una en la primera sección. Iba a preguntar eso, justamente. La gente en general ignora el que es aquello que se trata de la primera, segunda, tercera y cuarta sección. ¿Les puedes explicar un poco? Vos, claro, hablaste de lo profundo y lo más cercano. La primera sección es la que llega hasta el Paraná Mini, digamos, San Antonio. Bueno, es la zona más poblada del delta, donde generalmente hay una carga más poblacional que se mueve mucho. Hay mucho turismo. La segunda sección ya es una zona más agreste, donde ya no hay servicios que no llegan, como ser, no vas a encontrar wifi, no vas a encontrar a veces señal de teléfono, la luz es parcial, en algunos lados no la tiene, y la tercera directamente es zona rural agrícola que está ocupada, o está en soledad, que está bien, o está siendo intrusada por sobre todo cuando llegamos para el lado de Entre Ríos, están siendo intrusadas por el ganado, que lo desplazan de la zona donde plantan soja y lo llevan para el delta, ¿no? Y sobre todo hay un tipo de ganado nuevo, que es el cebú, que ellos dicen que está adaptado a la isla. El cebú se adapta a la isla, lo que no se adapta al cebú es la isla, porque el cebú come, arranca, o sea que va deforestando de alguna manera. Y ahora, el isleño que vive más alejado no tiene prácticamente servicio. Acá me apuntan que nosotros en la primera sección tenemos el Caraguatá, una salita, hay una salita en el Caraguatá, que es la zona más poblada, está bueno. Ahora, cuando hay una persona con problema de salud en la segunda sección, si no son los vecinos que lo sacan y lo llevan, se acabó el problema, ¿no? Muy explícito, ¿no? Hemos entendido de una manera muy global el tema.